las noticias, solo si te quedas. Ay, del otro más. Del otro lado tenemos un público, Tanita Gacibalupo. Impresionante, impresionante. Ahí está. Mi voz es como que va, viene estos auriculares que no funcionan. Parece la mesa de Argento. Claro, pero los auriculares. ¿Sabes? La puta madre, pero ya lo vamos a encintar. Ya lo vamos a arreglar, sí, exacto. Ahí está, ahí volvió. Ya lo vamos a atar con alambre. Lo atamos con alambre, lo atamos. ¿Te acordás ese tema? Sí, qué grande. Bueno, bienvenido, bienvenida, vecino, vecina, vecine del barrio de La Boca, a esta nueva emisión de Romper Cerco, por acá, por la 100.9, por la FM Riachuelo. Bueno, hoy tenemos un programa muy, muy completito. Tenemos visitas. Tenemos visita que nos están esperando afuera del estudio para que nosotras nos podamos explayar en la presentación. Del otro lado del vidrio la tenemos a la señorita Ludmila Galeano en la operación técnica y al señor JR en la parte del streaming. Ahí. Él es encargado de sacarnos bellas. Transpira, si pudiera, transpira un poquito, mi amor, Mi amor sufre tanto con nosotras dos acá al aire. Pero bueno, 14 años de comunicación popular. Véndase, che, señora. Y vamos por más. Seguimos comunicando todo lo que pasa en el barrio y alrededores. Muy bien, muy bien. Si te querés comunicar con nosotros, lo haces llamando al 4301-6451. Como todos sabemos, la situación está compleja y difícil. Lo primero que hacemos cada vez que entramos al programa es vendernos. Nos estamos vendiendo. Hoy estamos de remate. No, no, de veras. Tenemos, si vos querés colaborar con la FM Riachuelo, podés venir a hacer un programa aquí a la FM Riachuelo. Hay espacio en nuestra grilla. Venís, te comunicás con nosotros al 1122-686519 o ingresás a @FM Riachuelo Producciones a través de Instagram y ahí podés dejar un mensajito y a la brevedad nosotros te vamos a estar contactando para ver qué es lo que necesitas, qué es lo que querés hacer, y bueno, y llegamos a un acuerdo. Los precios, como corresponde y como nosotros, son precios de la economía popular. Nosotros somos parte de la economía popular, entonces los precios son acomodados para que todo el mundo que tenga ganas de comunicar, de tener su espacio de difusión, lo puede hacer. También podemos hacer spot publicitarios, te podemos hacer un spot para convocar alguna actividad. Justamente hace un ratito estuvieron las compañeras del CESAC grabando un spot. Así es. Que bueno, que lo harán sonar, llegado a su momento. Bueno, también tenemos para ofrecerte equipos de audio con luces. Tenemos la consola, si necesitas pasar música, hasta te llevamos DJ. Claro, o DJ-queta. ¿De Yoqueta o de Chicote? O de Chicote. Cualquiera de los dos. Yo, no sé. Uno te va a ir cosa y el otro te va a ir. ¿Qué es cosa? Uno te va a ir con la tanguita y el otro te va a ir. Ah, con... bueno, está bien, está bien. El de Yoqueta bueno. Requiere un. A él lo conformás solamente con. Con comida y bebida. Nada más. Y bebida gaseosa. Especialmente. Va incluido. Al de Yoqueta y varón. Porque si no, después se nos pone loco, si entra a correr a las chicas del cumpleaños, a los del casamiento, se mete ahí, cuando tiran el ramo se mete porque se quiere casar. Entonces, bueno, al tío que varón hay que tenerlo. Hoy nos dieron, sí, no, hoy están serios. Está serio. No nos dieron risita, hoy algo pasa ahí, algo pasa. Sí, no sé, ¿qué estará pasando? Bueno, nos podés escuchar y en www.fmriachuelo.com, esa es nuestra página, vos entrás a la página. En la parte de arriba hay una radio viejita, cliqueás ahí y te comunicás directamente y nos podés escuchar vía internet. Estamos saliendo por el 100.9 de tu dial en el barrio de La Boca y zonas aledañas, y también nos podés ver en el canal de YouTube, porque YouTube es un canal de streaming. Qué loco esto, ¿no? Toda esta modernidad, ¿no? Sí, a mí mucho es como que para mí se pierde un poquito el tema de la fantasía de la radio. O sea, ya la gente ve quién habla. Claro. Y, viste, como decimos ya siempre. Ya no se puede hacer más teleteatro. Claro. Radial, ¿no es cierto? No, se podría hacer y no tendríamos que aprender el streaming. Claro, y hacemos exactamente. Teleteatro radial. ¿Te imaginas haciendo de lluvia? Y que claro, nos vean. Claro, queda feo. Parecemos queda una feito, retarada. Queda feito. Bueno, también nos podés seguir a la FM Riachuelo por nuestras redes. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como @ FM Riachuelo. Te recomiendo que entres al Facebook porque en el día de ayer estuvimos publicando unas notas con respecto a la marcha de San Cayetano y una galería de fotos hermosas que hizo nuestro querido fotógrafo y fotógrafo número uno del barrio de La Boca, el señor JR. Así que bueno, están todas las fotos que sacó y que después tengo que preguntarle, porque hay una que no sé cómo hizo para sacarla, porque está enfocada de muy arriba. No sé a dónde se subió, si se llevó un globo aerostático o algo que. O iba con uno de esos canguritos, ¿viste? Que salta. Entonces cuando saltaba sacaba la foto. A la autopista se subió, Tano, a la autopista. Muy bien, qué peligro, amigo. Muy bien, pero claro, bueno, Liniers se cruza está la autopista, ¿o claro, no? No, la autopista está en General Paz, no sé a qué parte de la autopista. Bueno, no importa, después me va a contar. Bueno, gente, hecha toda la presentación, nos vamos al primer tema musical del día y enseguida recibimos a las visitas y continuamos con más Rompe el Cerco. Dale, Tanita. Tus ojos, volcán de tu alma, escupen verdades que sangran, sangran sin consuelo aparente. Cambia tu ánimo de repente. Oh, oh. Tus ojos, volcán de tu alma, tanta es la belleza cuando calma. Preciado sol, me iluminó en tu amor. Necesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh. Y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh. Y no podés disimular. Cuando calma, qué preciado sol me iluminó en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Wow. Y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel? Cuando habla tu corazón y el mío, oh, oh, se entiende muy bien, muy bien. Le doy crédito a esta unión que es para siempre. Mi alma me lo pide. Un ángel, oh, oh, oh. Y

a este muchacho que es archi conocido acá en la FM Riachuelo, el señor Maxi de los Gardelitos, de la Solís. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Cómo anda, señor? Y también estamos... Ay, hoy vino vergonzoso. Hoy vino así todo cosita. Viene una vez por semana, pero está vergonzoso. Claro. Andá a saber qué anduvo haciendo por el barrio. Claro. Está con vergüenza hoy. Bueno, y también tenemos a los compañeros de Unión Boquense, a Nélida y a Enzo. Hola, que se suman tardes. Acá. Para contarnos. Hola, sí. Yo me estoy volviendo loca, como pueden observar con el aparato este. Bueno, ahí está. Ahí parece que se escucha. Bueno, sabemos que se viene el cumpleaños de la Boca, ¿no? Y con respecto al cumpleaños de la Boca, los compañeros nos vienen a contar lo que han decidido entre varias murgas de la Boca, que acá tengo la lista. Están Los Príncipes, Los Desvelados, Los Gardelitos de la Solís, La Gitana, Bombo Platillo Elegancia, Agrupación Boquense, Fuego Negro Candombe, Talento de Barrio y Los Pibes de Bosco. De Don Bosco. De Don Bosco. Ah, viste, me faltaba acá un cachito. Te faltó la el papel. El papel, que me imprimió todo. Imprimió mal. Para allá. Se me corrió la hoja. Bueno, cuéntenos qué es lo que se va a hacer para el cumpleaños de la Boca. Yo, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en principio, festejar el cumpleaños, festejar el barrio. Está surgiendo algo muy lindo, que la mayoría de las agrupaciones de carnaval del barrio nos estamos uniendo para empezar a celebrar nuestro festejo, que es el cumpleaños del barrio. Claro. Y la Boca no puede no festejar si no tiene sus agrupaciones, todas. También, bueno, es visibilizar un poco la problemática del playón, porque aparentemente se va a perder ese lugar, que es un lugar importante, donde, bueno, la mayoría ya sabe, ya conoce que ahí se hacen cosas con los chicos y, bueno, pertenece o está a cargo de Los Príncipes. Y estamos, bueno, haciendo lo que tenemos que hacer nosotros, que es organizarnos y empezar a trabajar, hacer región en el barrio. Empezar a unirnos. Claro. Para todo el tema de nuestra cultura, nuestra identidad. Porque la Boca es carnaval. Que no se pierda el espíritu de la Boca. Claro. Es lo que estábamos hablando. Eso es lo que está pasando. Es ¿no? lo que está pasando, porque la gente se desvincula mucho de lo que es la Boca. Va, viene, no saben un montón de cosas las que está sucediendo. Se perdió la unión que había hace mucho tiempo. Antes se disfrutaba el carnaval, se disfrutaba el vecino. ¿Y el playón está en peligro por avance del gobierno de la ciudad? Sí, proyecto inmobiliario, como todo. Como sabemos que es esta gestión, ¿no? Claro. Esta gestión es, bueno, las cosas que hace. Y digamos como que no prioriza lo social y lo comunitario. Bueno, ya el ejemplo más claro es el desalojo de la feria de los compañeros de Caminito, ¿no? Una feria que hace 40 años que está en el barrio y que de repente, de golpe y porrazo, de un día para el otro, la desalojan y bueno, y arreglate como puedas. Porque está bien, supuestamente ellos dicen que le dieron otro espacio, pero es otro espacio que se utiliza, que los vecinos lo utilizan para otra cosa. O sea que terminan como tratando, intentando de que se pelee vecino con vecino. Claro. Porque, bueno, la gente que utilizaba ahí la Plaza de los Bomberos la quiere utilizar para otros fines. Para festejos, reuniones, eventos. Exacto. Hemos participado en varios eventos. Y bueno, aparte, para darle... También este proyecto es para darle, digamos, otro color a los festejos, porque va a haber muchos festejos en el barrio. Sí. En las instituciones... Bueno, el festejo que están organizando, como históricamente se hace en Pedro de Mendoza. Entonces, digamos, también va a haber, digamos, un grupo de cumbia santafesina, como para tener una gama de espectáculo más abarcativo. Perfecto. Maxi, ¿qué? No quieres sí, saber sí. Nada. Aparte bueno. Tocar el bombo, ¿qué vas a hacer? No, bueno, nada, buenas tardes. Y bueno, nada, es muy lindo. Hoy los demás compañeros de la Tramurga no pudieron venir, pues están todos trabajando. Y bueno, estamos nosotros en representación. El lunes tuvimos la charla ahí en el playón, nos juntamos para cerrar, que el otro día vine y conté un poquito. Así que nada, muy contento. Va a empezar a las 4 o 3 de la tarde con puestos de cada murga, va a tener su puesto con fotos, con traje, van a poder disfrutar de bebidas, de cosas saladas, dulces que las murgas van a vender para poder recaudar para cada murga. Especial no es importante recaudar, sino que cada persona que vaya, no sé, tenga agua para el mate, pueda compartir una empanada, una pisete, esas cosas. Y de ya, bueno, verlas a todas las murgas y a las agrupaciones juntas, como para nosotros, la gente nueva y la viejos gente de años de historia del carnaval, creo que es muy lindo y habla algo muy muy importante para el barrio, ¿no? Porque estamos uniéndonos y bueno, dejamos de lado, ya no tenemos 15 años, 12 años, así que nada, muy lindo. Y aparte, bueno, nada, por el playón, quién no hizo murga ahí, quién no juega la pelota, quién no fue parte. Y aparte es un espacio público como el Poli, como todos los lugares del barrio que son de tanta historia, así que bueno. Claro, el único lugar que está ahí que no fue ganado por el turismo ni por ningún local, y ahí se hace un montón de actividades, hace un montón de tiempo. También creo que están jugando a la pelota, ¿no? Hay un club de fútbol, bueno, es importantísimo. Y no digas no recaudar, sí, recaudar. Sí, también, sí. Porque bueno, después pero... a las murgas les cuesta el tema de los apliques, el tema de sí, que los chicos sí. vayan a la murga bien vestidos, ¿no? Porque claro. Lamentablemente también los puntean, ¿no? Si tienen las zapatillas, si tienen el acceso. Hay que ayudar a las murgas que no pueden y no tienen acceso por ahí, algunos chicos, a eso, a recaudar para darle una mano a todos esos chicos que no pueden tener su traje o su aplicación. Así que está bueno decir, va a haber gaseosas, sanguchitos, vecino, compre para tomar el mate. Hasta la una de la mañana para estar. Y festejamos. Para ayudar a recaudar. La murga también, la recaudar. Igual si viene a la calle también, compre de la bichurra. ¿Cuánto está la bocina? Bueno, esto va a ser entonces el día 23 a las 15 horas. Ahí arranca. Sí, a las 15 ya va a estar todo armado. Arranca porque justamente los chicos tienen un partido de fútbol, uh-huh. Y van a cortar a las 13 horas. A la escuelita para apoyar todo esto. Para dejarnos el espacio libre. Entonces, es un lugar que está vivo. Claro. Es un lugar que está vivo. A la mañana tiene el torneo de fútbol de los chicos. Y lo usan las escuelas también para hacer la educación física. Es defender el potrero, en resumen. Claro, es un potrero bien hecho, bien armado, cuidado. Y a la tarde, todo el festejo de los vecinos del barrio. Claro. Porque es el festejo de los vecinos. Entonces, como hay un montón de opciones y van a poder recorrer y ver todas las opciones que hay, seguramente agrupaciones deben tener su propia hinchada, sus propios seguidores. Y mostrar, por ejemplo, nosotros, Unión Boquense, para que no nos conoce, nosotros somos la típica agrupación de carnaval de La Boca, la de los Tanos. Uh-huh. Tocamos con bandoneón, tocamos con el martillo, uh-huh. La zambomba. Y tratamos de mantener y recuperar las canciones históricas del barrio y transmitirlas. Porque es identidad. Es claro, identidad, sí. de la comunidad. Estas agrupaciones nacen de los conventillos. Se juntaban la familia del conventillo y armaban, sí, una agrupación. Uh-huh. O de algún bar donde se juntaban todos. Y eran esos carnavales impresionantes que uno lee, que uno ve, que estudia, que se hacían en La Boca. Por eso el carnaval en Buenos Aires nace en La Boca. Y lo declara Sarmiento. Ah, mira qué bárbaro. Este año. Mira hasta dónde nos remontamos, ¿no? Alto dato. Alto dato me trajo el Maxi. Lo estamos poniendo, parece, ¿viste? Fue aquí Ulises, ¿viste? Este año se festejó el 156 festejo de carnaval. Claro. No quiero cometer un error, no está fallando la memoria. pero ya... Más de 150 años seguro. Más, sí, ahí sí, está. Sí, sí, sí. 1876, si no me equivoco. Que claro, se declara por Sarmiento. Bueno, algo bueno hizo el señor, entre tantas cosas malas que hizo, pero bueno, estas cosas, algunas cosas buenas hay que reconocerle. Con respecto a lo que hablábamos antes, ¿no? Del tema de todo lo que se va perdiendo, que a veces uno piensa que es un sinsentido el que vengan y saquen a una feria que es típica del barrio. El que vengan y quieran sacar para un emprendimiento inmobiliario el playón, siendo un lugar de expresiones artísticas y de unión del barrio, que cuando viene el turista... al turista le interesa conocer eso, o sea, conocer la idiosincrasia del barrio, no conocer que está bien, perfecto, los colores de la boca, quinquela, pero no le vendamos algo que realmente no es. Este es un barrio de resistencia, un barrio de lucha, un barrio de inmigrantes desde su inicio. Exactamente. Desde su inicio. Entonces, querer cambiarle ese sentido me parece que incluso es como pegarse el tiro en el pie. Claro, entonces ya sabemos, o sea, tenemos antecedentes de esta gestión, de lo que hizo, por ejemplo, con el carnaval en Vicente López. Entonces, eso se está tratando de aplicar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hizo? Contanos un poquito. Y mucho no me interioricé, pero hizo como una especie de San Bódromo, una cosa así. Corsódromo. Que se dejó de festejar en las calles. En la calle, exactamente. Como el parque. Entonces, de la como que, claro, que como vos vayas, vamos ciudad, al corso y vayas a un lugar específico a donde pasan todas las murgas, pero con techo. Sí, es entendible, ¿no? Que todo viene de la mano, porque al haber estos proyectos inmobiliarios donde se pierden los barrios, claro, de repente en una manzana aparecen 5 o 6 edificios nuevos, entonces el vecino, digamos, como que está amontonado, y uno está con los festejos de carnaval, y eso, bueno, representa un conflicto. Claro. Entonces, a veces hay que buscarle la vuelta, ayornarse, seducir al vecino, porque si el vecino no está a favor o no festeja, entonces es como ir contra la corriente. Pero por suerte se trabaja mucho, muchísimo, para mantener el carnaval vigente y que cada barrio tenga su propio carnaval. Exactamente. Yo lo tomo más porque cuando salió este tema, que no es de ahora, ya viene hace rato el gobierno de la ciudad anunciando creo que ya está instalado ¿no? Hay murgas que ya participan en el corsódromo. Yo decía, esa mamá con 4 pibes que viste que tiene que tomar el colectivo, la sube todo para llevarlo a ver la murga de descampado total, claro, descampado, que se le hace difícil a que tengas tu corso como tiene que ser en tu barrio, y jugar a las nieves, lo que sea, en tu propio barrio con tu propia murga. Claro. Claro. ¿Entendés? Eso claro. Es más bien para romper, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero no, también eso se vio como algo, no se vio como algo malo, se vio como algo, bueno, nos dan esto y aprovechémoslo, se vio como una oportunidad. Se mantuvo el folclore de salir, porque Maxi puede explicarlo mejor. Me estaba diciendo él que son 120, 3 micros. Vos estás sacando a lo mejor a un chico que no tiene, digamos, ese recurso o esa herramienta, y salir a festejar de noche y recorrer el barrio y hacer una expresión artística y mostrar que es él, de sus raíces, su barrio, su identidad, y mostrarlo por la ciudad. Entonces, recibir también otras expresiones, claro, de culturales, digamos, es como interconectarse. Y lo más, yo creo que lo más importante es que le da pertenencia a uno. Le da como identidad. Yo soy de este barrio. Uno tiene como el corazoncito arraigado en su barrio, en su agrupación. justamente estábamos hablando antes de entrar al programa y me dice, cuando ustedes tocan a veces se ve gente lagrimear. Sí, es verdad, es verdad. Nos ha pasado que en Lugano, en San Cristóbal, uno está tocando, está cantando las canciones del barrio y alguna persona mayor se emociona porque se acuerda de el abuelo, claro, del tío. El mate en la vereda, ¿no? El vecino, el festejo con el vecino. El banquito te lleva para salir. El ver pasar la bombita de agua. Claro, la harina. Mira, yo te cuento una anécdota. En mi época, cuando era chiquita, mis abuelos vivían en Morón y mis padres, todos mis tíos, jugábamos el carnaval hasta con el agua de la zanja se daban, ¿no sabes? La harina, la bombita, lo que se trobaba en la mesa. Todo era para el carnaval. No, era una diversión y era unos días la pasábamos, ¿viste? Espectaculares. Claro, pero bueno, eso es como que yo soy de Barracas, ¿no? Bueno, en Barracas se fue cambiando. Primero se hacía sobre Avenida Iriarte, después lo cambiaron a California, que California es hacían la parte donde hacían el corso, ¿no? La parte de California ancha. En la California angostita sí, que te volvías loco. Después lo sacaron, lo trasladaron a Suárez. Después hubo un intento de hacerlo sobre Montes de Oca, no. Y ahí fue cuando se pudrió todo. Claro, cuando lo hicieron sobre Montes de Oca, porque los vecinos de Montes de Oca, que claro, parece que vi, que no sé dónde vivieran, no son conscientes de que viven en Barracas. Barracas, amigos, es un barrio antiguo, de tango, de puerto, de fábrica. Pero ellos son de Montes de Oca y bueno, les afeaba la avenida. Sí, tiraban huevos, nos claro, tiraban huevos cuando íbamos a las agrupaciones, tiraban huevos de lo de, de, de los, todo de han hecho, cosas, de huevos. Todo han hecho. Huevo ahora en la vamos cabeza, a ir, ahora hay que pasar ahora. Y ahora lo terminaron trasladando al polideportivo que está, que es del gobierno de la ciudad, abajo bajo de la autopista. Don Pepe. Que no, no a Don Pepe. Al frente. Enfrente de Plaza Don Pepe. Y vos pasás por la puerta o pasás por Suárez caminando para Montes de Oca y capaz que ni te enterás de qué pasa adentro. Porque como está más tirado para el lado de Bransen, es como no, que... está bajo la topita. Y no se escucha, no se escucha afuera y no ves no un movimiento. Nada. Y no lo difunden por el barrio. Es terrible, ¿no?, lo que han hecho. Y bueno, claro, pero... y se entristece. Para mí pierde alegría el barrio. O sea, hay que entender que... Primero, ¿qué es el festejo de carnaval? Porque el carnaval se festeja desde tiempos inmemorables. No es algo nuevo. Es algo que festeja todo el mundo. En todo el mundo se festeja el carnaval. Entonces, donde había opresión y había estructuras de la sociedad, se le daban 3 días de festejos. Claro. Donde uno se ponía una máscara y era un vale todo. Todos, ricos con pobres. No existían. Entonces, en ese momento, unos, digamos, como que se expresaba, se desahogaba, se liberaba. Se liberaba. Terminaban los festejos y seguía la vida normal. Claro. Entonces, es algo necesario. Lo acabas de decir, nos tiramos hasta con el agua de la sangre. Sí, qué lindo, qué divertido. Claro. Era, claro, el que vivió, por ejemplo, yo soy barro de la época de cuando empecé a tener conciencia, no sé, de los 80. Entonces, logré, digamos, ver esa transición del carnaval hasta ahora. Y entender que es algo importante. Uno no sabe expresarlo, pero entiende que es algo importante. Entonces se transmite a través de que de los hijos, de los amigos, del vecino. Y se encuentra, por ejemplo, realmente gente que tiene mucha historia. Claro. Mucha trayectoria. Muchísima trayectoria. Y el bien que se hace, porque realmente darle un espacio a personas que no los tienen, darle una comunidad, darle, es una familia, un lugar de pertenencia, exactamente, un objetivo, el lugar y la comodidad, la pertenencia a la persona grande que sabe que ya no puede ir con su instrumento a tocar en ningún lado, no se junta con los amigos. Uh-huh. Es revivir una época que el que la vivió fue gloriosa. Sí. Claro. Y para los chicos, para los pibes, para nuestros pibes también es otra es cosa. Una forma de seguridad. O sea, cuanto claro. más pibe esté metido en una murga, están más tranquilos. Es menos pibes en la calle, están contenidos. Y menos peligro. Están contenidos. Por eso tenemos que defender lo nuestro. Sí, sí. Lo poco que nos queda, tenemos que defenderlo y ponerlo en valor comunitario. Entonces uh-huh. tenemos que defender el playón, tenemos que apoyar a los príncipes. Que le dan tanto al barrio y le dan tanto a la gente. Y qué bueno la solidaridad entre todas las murgas, ¿no? Esto de, sí. De los Gardelitos también ir a apoyar y todas esas murgas que la Tana nombró, estar ahí ese día. Sí. Eso también habla de la de lo que somos como se sintió gente de barrio, ¿no? Solidario. Barrio. Así que este año declaro basta de espuma, bombuchas. Olvídate, así no hace calor, ¿sabe qué? Vuelve la bombucha. El bomberito. El bomberito le pones la de lo llenás. Yo soy, yo soy de la época del otro, del cómo era el pomo. Y bueno, yo claro, vuelve el pomo, vuelve el pomo. Claro. Y el perfil realmente no sé si ustedes lo notan, yo lo noto, se festeja la gente espera el carnaval, obvio, ¿no? Pero también en el medio aparecen otras celebridades que a lo mejor vos ves que el barrio festeja más con más entusiasmo, por ejemplo, los Halloween, ¿no? Los famosos sí, Halloween. Ría, que para nosotros, ¿viste? Yo a veces me veo, la verdad, yo veo a las madres que los disfrazan a los chicos, van por la barría pidiendo caramelo y digo, no, esta mujer o las conoció las brujas de Salem o le gustó el libro. Porque la verdad que, ¿no? Yo prefiero 10.000 veces que le digas al pibe, disfrazate, pero el carnaval, claro, o ponete una máscara de... Claro, pero no, y Halloween que van con la cara... Eso es un algo que no es de argentino, bueno, que no es de nuestra raíz. Claro. Y lo festejan acá en el barrio todavía, nosotros, ¿viste? Nosotros, recuerdo que un año que se hizo el festejo de Halloween, nosotros salimos al otro día... con el festejo de todos los muertos, que ya es una tradición más latina, más tradicional de los pueblos originarios. Entonces salimos con eso como para hacer un contrapunto, porque me acuerdo que yo venía y justo salgo cruzo acá Martín Rodríguez y veo que están saliendo de la escuela y las maestras, bueno, feliz Halloween, y a mí me daba ganas de agarrar y tirarle, ¿qué me venís a festejar? Claro, el día de la escuela en todas lados. Hay que ver si esos padres le explican qué es el significado, ¿no? Porque es una larga historia también, que no es nuestra, no. Claro. La de las brujas de Salem, no. Por eso lo declararon ahí. Bueno, pero Halloween es una apropiación, es lo mismo que el Papá Noel. Claro. El Papá Noel no es nuestro. Es una construcción que hizo Estados Unidos poniéndole los colores de su bandera, incluso. Por eso lo de River lo pusieron. Por lo de allá. Nosotros, por ejemplo, sería San Nicolás y claro. el festejo de la Pascua con el pesebre, ¿no? Con el arbolito, bueno, pero se fue metiendo en la cabeza. ¿Cómo lo meten? Espero Patricio que nos podamos el carnaval. Claro, el festejo San Nicolás. Para tomar cerveza, ese lo bueno, ayer me enteré que el 12. Es el día del hermano del medio. Sí. O sea, vamos, gente. Nunca voy a poder festejar. ¿Escucharon ahí del otro lado? El día del hermano del medio. El día del hermano del medio. Yo no estoy en el 12 de mayo. Déjense de hinchar. Déjense de hinchar. Y es todo para fomentar el comercio. Ay, hermano del medio. Ay, le voy a hacer un regalito a mi hermano del medio. La hermana del medio te manda a cualquier lado. Pero se lo merecían, porque sos o el más grande o el más chico. No sos ni el más grande ni el más chico. El medio es el marginado. Está ahí nomás. Se puede considerar. Bueno, espero que esta actividad salga, va a salir. Que los vecinos van a estar justamente viendo toda esta unidad de la murga, ¿no? Que tenemos, eso es fundamental. Cada uno tiene su corazoncito en cada una, pero son una en definitiva. Sí, no, la reunión se sintió una alegría, una emoción, estábamos todos muy energizados porque vernos queriendo hacer lo que nosotros sabemos hacer y nos amamos hacer juntos, no hay conflicto, no hay digamos, todos pensamos lo mismo, queremos lo mismo. Uh-huh. Entonces no hay una sola no sé cómo decirlo, pero no ni un roce, ni siquiera una opinión distinta. Entonces, nos gustaría que, bueno, por lo menos todos los vecinos en algún momento de la tarde pasen a ver a su agrupación favorita, donde seguramente deben tener algún amigo, algún pariente, alguien que haya participado en alguna agrupación. Y bueno, y se acerquen a estos espacios donde, como acabamos de decir, son bienvenidos, son contenidos, claro, pertenecen a una... Es muy difícil de explicarlo. Uno no puede explicar la sensación de pertenecer a una agrupación. Yo no soy futbolista, no entiendo el fútbol, pero debe ser algo más o menos parecido a lo que a mí me pasa con las agrupaciones de carnaval. Claro, el hincha, ¿no? Esa sensación, la pasión. La pasión por algo. Claro. ¿Cuántos integrantes? La pasión por algo de lo que uno puede ser partícipe. Eso también es muy importante. Porque no es solamente la pasión, uno, como vos decís, del fútbol. Yo soy hincha de Boca y yo jamás se me ocurriría ir a jugar. Voy a jugar a la pelota. Pero la murga es diferente. La murga te da sentido de pertenencia y te permite que vos te metas y te integres y lo expreses. Sí, sí. Eso está bueno también. Sí, sí. Es importante en cualquier momento de la vida. Me está pasando a mí que nunca estuve en ninguna agrupación. Y siento una emoción, que digo, me voy a poner a llorar todo el tiempo. Claro, claro. De acordarme de lo que era un montón de cosas. Yo les decía, hace muchos años, les pedí a ellos pasar por la calle de mi casa, pasar por Quinquela, que hace más de 60 años que no pasa una agrupación, por California y Patricios. Claro. Iban por Patricios, bajaban por California, doblaban por Montes de Oca y volvían a La Boca. Sí. Y yo me quedaba sentadita mirando. Hace muchos, muchos años que no pasaron más, lo que decías vos. Barracas, claro, las echó de Barracas. Sí, sí, sí, realmente. Y algo contradictorio, que son estos cimbronazos donde te quieren sacar lo tuyo, como querer sacarte el carnaval. Estos cimbronazos culturales, que nos quieren sacar el cine, nos quieren sacar la expresión popular, nos quieren sacar las actividades, hacen que uno empiece a defender lo que uno ama. Entonces, logran el efecto contrario. Claro. Sí, sí. Obviamente. Logran el efecto contrario. Sí, sí. Logran que nos unamos. Logran que vayamos por lo mismo y peleemos por lo mismo. Y entonces, ¿cómo explicarlo? Tal vez el vecino entienda lo que nosotros sentimos a partir de ahora. O sea, a veces se descalifica. Y lo hacen muy bien, porque realmente descalifican lo que es lo popular, lo comunitario. Sí. Pero cuando empezás a sentir ese vacío, esa frustración, y empezás a sentir que el de al lado también es igual que el tuyo, y bueno, empezás a ver, digamos, que el vecino también puede subirse a un escenario, puede aprender, puede, no sé, jugar. Se empieza como a reafirmar todo esto, ¿no? Todo esto que es lo cultural, que es parte de nosotros. Sí, sí. Es una expresión nuestra. Pasó toda la vida. O sea, fue una charla el otro día, hablando sobre Quinquela, que siempre lo descalificaron a Quinquela. Claro. Por su arte. Por su arte y por su origen, ¿no? Su origen, exactamente. Pero era muy orgulloso de trabajar con el barro, sí, de mostrar el trabajador y sus cosas. Y a nosotros nos pasa eso. Yo siento orgullo. Nunca me imaginé que iba a poder hacer alguna expresión musical, por ejemplo. Y una cosa fue llevando a la otra y ahora toco el bandoneón. Entonces la agrupación tiene difícil. Un bandoneón. Difícil. Uy, qué lástima que no lo trajo el bandoneón. Lo vamos a invitar para la próxima. Después de la actividad van a venir a contar cómo fue. Y me traen acá y me vienen acá con un par de temas de Unión Borquense. Me comprometo a traer la agrupación. Sí, y mostrar un poco las canciones de lo que hacemos. Claro, claro, porque muchos se distraen o te dicen, ay, ¿por qué pasan? Y bailan, todo muy lindo. Pero no es eso solo, hay que esperar que lleguen al escenario, que las se suban al escenario y que empiecen a entender lo que están contando, porque en general son las problemáticas, los reclamos, las historias. Es todo, es una conjunción de muchas cosas, ¿sí? ¿No? Que está bueno mantener. Y bueno, que lo lindo de todo esto es que, bueno, como que se están dando en muchos sectores lo que ustedes dicen, esta unidad, ¿no? Exactamente. Se está dando en las murgas, se logró la unidad. En el cine. En el teatro. Exacto, en todo lo que sea arte. Y bueno, y de a poco después nos vamos a ir dando cuenta que también nos tenemos que unir a otras luchas. Por ejemplo, ahora que el gobierno de la ciudad viene contra los centros comunitarios, contra los comedores del barrio. Sí, la verdad que está bastante compleja la situación. Después vamos a hablar un poquito sobre el tema acá en el programa. Pero bueno, están pasando cosas que lo que intentan es borrar cualquier atisbo de organización, cualquier atisbo de encontrarse y de unidad. Bueno, lamento decirle que están ocasionando el efecto contrario. Claro, claro, o sea, gracias a Dios. Lamento de que no le está saliendo. Les está saliendo re mal. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, sabemos que ellos tienen. Con los carnavales no le está saliendo. Salieron que ellos. No todos van al corsodromo. Claro. No. Pero no. Así en la esencia del barrio. Guinalda luce. Ellos quieren poner, digamos, quieren autorizar 8 corsos en la calle y 8 corsos en plazas o en clubes. Y la inscripción a los pre-carnavales, o sea, el pre-corso, hay más de 30 corseros que se preinscribieron para los corsos de carnaval. O sea que van a quedar 24. El año pasado eran 45 y quedaron 24. Claro, el año pasado siempre hay bastante corso, hay 30, 40, pero dejan 10, claro, o 15. El año pasado eran 20, 20, no quiero dar un número inexacto, pero 20 corsos. Ya este año ya hay 25 cursos preinscriptos, o sea que puede haber más todavía. Claro. Entonces, digamos como que... Para vos, Macri. Claro. Van a tener que remangarse para negociar porque... Exactamente. Sí. O sea, la comunidad se está uniendo. Exacto. Está defendiendo lo que le pertenece. Lo que le pertenece, ni más ni menos. Exactamente. Así es. Exactamente. Bueno, entonces, el sábado... sábado. Sí, sábado 23 de agosto. Porque se me cortó parte de la hoja y no. El sábado 23 de agosto, a partir de las 15 horas, en la Madrid e Iberlucea, que es el playón que tenemos que defender todos los vecinos del barrio, y yo me sumo. De otro barrio, me sumo también. Si llueve, se pasa para el otro sábado. Ah, y aparte lo del playón, eso. Que para dejar claro también, la murga nos unimos para también poder festejar, que vengan a festejar con nosotros también, y con, obvio, toda la fiesta que va en el barrio, el cumpleaños de la Boca, y que no se pierda esas cosas también. Claro. Las culturas que hay en el barrio, carnavalera, sí, candombe, samba, reggae. De todas las culturas. De sí. Todo un poquito. Así que bueno, ¿puedo pasar un machete este fin de semana nomás? No sé. No sé, lo voy a pensar. Sí, puede, ¿cómo no? Voy a pasar manchete. Sábado 16 en la Plaza Solidaridad y Festival de los Barrelitos del Día del Niño. Sábado también de los chicos de los Amantes y Talento de Barrio en la Plaza Blon van a festejar el Día del Niño. La Gitana hace a la noche un festejo del día de carnaval con 3-4 agrupaciones del carnaval porteño a la noche ahí en Rocha y Las Vías, que pueden ir a tomar algo y compartir. Y el domingo los Príncipes hacen en el playón Día del Niño, y Fuego Negro acá en la Plaza Solís también hace el Día del Niño, para que puedan ir y disfrutar todos. En todas las murgas, el 16, ¿a qué hora? todas a las 3 de la, entre las 3 y las 4 de la tarde, sábado y domingo, va a tener festivales de cada murga y agrupaciones en el barrio del Día del Niño para que vayan a festejar. Bueno, un mensajito para Jorgito, que las murgas no solo levantan la pata y tocan los bombos, están juntando, también hacen cosas sociales para los chicos, ¿no? El juguete, la leche, sí, la olla, el roperito, hacen cosas sociales. Esas son las cosas que hacen las murgas. Vez hay más niños que necesitan. Pues, así claro. Que bueno, eso es lo que quería decir, que te festeja este fin de semana full con, para regalar juguetes, caramelo, show de títeres, todos juegos y bueno, nada, para que disfruten cada parte del barrio de las murgas. Bueno, este sábado, este próximo sábado 16 va a estar ATR, el barrio, porque va a estar todos estos festejos que Maxi dijo y también va a estar la peregrinación de la fe, que sale desde, ¿dónde es, Sandra? Plaza de los Bomberos. De la Plaza de los Bomberos, y va a ser toda una recorrida por el barrio. Así que, bueno, invitamos con a todos. Con la presencia del arzobispo Cuerva. Exacto. Todo el barrio de La Boca. Distintos puntos. Va a haber distintos puntos y, bueno, se va a recorrer. Y vamos a estar pasando por ahí, por la Plaza Solís. Bueno, mira el barrio. Así que... Y está por todos lados. Sí, somos así, nosotros carnavaleros. Es que se está viniendo la primavera y, bueno, florecen las luchas. En vez de florecen las flores, florecen las luchas en el barrio de La Boca. Y como dijo ella hoy, porque hay muchos que no se han enterado, igual van a ver los flyers y el internet, que no llega a internet o esas cosas, van a ver las propagandas pegadas por los negocios de La Boca, que vamos a salir a pegar y a decorar toda La Boca y a repartir con las cosas, por todos lados. Va a ser algo muy lindo. Que se contacten, el que quiere colaborar. Sí. Bienvenido, micrófono abierto, todo para que puedan participar y año tras año poder armar. Acá el 23 nosotros todos los días le damos el micrófono, que vayan los vecinos invitándolos. Exactamente. Alta fiesta. Bueno, ¿algo más para contarnos? ¿Para agregar? ¿No? Agradecerles. No, gracias a ustedes por venir. La radio está abierta para la Unión Boquense. Vengan cuando quieran. Nos vamos a invitar para que vengan a tocar. Sí, después sí, los trae. Ahí ya el bandoneón y todos los instrumentos. Como siempre decimos, los micrófonos de la FM Riachuelo es la radio del barrio. Entonces, si es la radio del barrio, el barrio se tiene que apropiar. Vamos a venir. Tocan timbre y vienen. Tendrían que organizarse y hacer un programita de murgas. Me parece que ha nacido. Ha nacido. Se ha gestado un programa de radios de las agrupaciones del barrio. Ah, buenísimo. Me parece que has inoculado algo. Bueno, me parece perfecto. Está bueno que tengan su propio. Y todos los días viene alguien distinto y cuenta su experiencia y cuenta su. Sí, todo lo como se. La información de las murgas que hacen, que capaz que nos llega a todos lados. Claro, hay muchas murgas que hacen un montón de cosas y a lo mejor no llega. Sí. Entonces vendría bien, ¿eh? Un día a la semana, acá el programa. Día de la murga. ¿Cómo se podía llamar, Tanita? Al toque, dale, nosotros la somos bárbaras. Las murgas del barrio. El murgón murga en la FM. Claro, claro. Murga de barrio. Los murgones de La Boca. Claro, ahí está. Los murgones de La Boca, está bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, nos vamos a ver el 23 en este hermoso festejo del cumpleaños de. La Boca. Y si no, venimos antes para recordar. Bien. Cuando quieran. Nos mandan mensajes y se vienen. Vamos a un temita musical. Gracias. Gracias. Como un corda se despierta, arruinado en un fuentón. Se levanta y empieza a recordar. Los sucesos ya lejanos de la noche anterior, una negra polvareda y revolcó. Sos la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, una murguera, agua de soja, piel de vereda, llévame con vos. O al suburbio mundano que no tiene calafón, donde pintan buenos, malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también silencio de fondo, ese día que al tuntún la gambeteó, murga, murguera, agua de soja, piel de vereda, llévame con vos, murga, murguera, bajo tu cielo estrellado se agita la melena, llévame con Pato Carata, que sangre en las manos. Pato Carata, que sangre en las manos. Pato Carata, que sangre en las manos. Pato Carata, que en medio de la resaca intenta muy lento la murga entonar. Yo te juro que no dejo mi tambor, porque verte morocha es tan linda sensación. Solo toco para que baile vos. De la murguera, sube a la comparsa y mueve tu cadera, llévame con vos. La calle ya se dice, era como soy. ¿Qué querés? Si la ternura me brotó. Y esos versos tan melosos que tu danza se robó. Son la prueba y leva Chile de un amor. Será murguera. Sube a la comparsa y mueve tu cadera. Llévame con vos. De haberse olvidado a la negra. ¿En dónde, Camilo? ¿En dónde? En un bueno, continuamos un ratito más, porque hoy no nos excedimos tanto en la entrada del programa. Pero bueno, esto es un tema bastante importante, porque el gobierno porteño y su intento de destruir el tejido social que se construye en los barrios, en este caso le toca, como ya vienen arrasando, los compañeros recién de las murgas nos están contando que el intento de apropiarse del playón para emprendimientos inmobiliarios, hablamos del desalojo de los artesanos, y bueno, ahora le toca a los centros comunitarios, comedores y merenderos. ¿Por qué? Porque les están exigiendo que presenten todos los meses el padrón con las personas que asisten a estos comedores, algo que por ley porque los centros comunitarios tienen una ley específica, está establecido en esa ley que es de manera semestral. Uh-huh. Bueno, el gobierno de la ciudad dijo que eso quedó caduco, que esa ley es caduca y que, bueno, ellos implementan este nuevo estilo. Porque se levantaron y dijeron, bueno, va a ser así. Claro. Ellos deciden todo así. Exactamente. Que no puede ser, porque para algo hay una ley. Bueno, ¿querés que se cambie? Modifícame la ley, amigo. No me vengas a mí con esto de que a vos se te ocurre que vas a cambiar todo lo que se estableció en una ley que funciona desde años A. Desde muchísimos años atrás. Bueno, los compañeros de los centros comunitarios están sacando una gacetilla de prensa que dice no al reempadronamiento. Grupos comunitarios se movilizan para frenar el accionar ilegal del gobierno porteño. Este jueves 14, los grupos comunitarios de CABA, no solo del barrio de La Boca, de toda la ciudad autónoma de Buenos Aires, se movilizan a la sede de gobierno porteño, ubicada en Uspallata 3150, a las 11 horas, en rechazo a las medidas que se pretenden implementar en relación al normal y legal funcionamiento de las entidades y la población que asisten. Durante la jornada se va a entregar una carta solicitando una reunión con carácter urgente al jefe de gobierno, señor Jorge Macri, con el objetivo de frenar la prepotente actitud del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat hacia los grupos comunitarios en relación a la entrega de listados mensuales de beneficiarios y el llamado a un nuevo reempadronamiento individual de ciudadanos asistidos. Ambas medidas resultan reglamentariamente inadmisibles de acuerdo a la ley 2956 del 2008, que establece las reglas de funcionamiento del programa de los grupos comunitarios que asisten a la gente del barrio, ya que la normativa fija de forma cuatrimestral el plazo de entrega de los listados actualizados de beneficiarios y a su vez estos ya se encuentran debidamente registrados a través de una doble vía de entrecruzamiento de datos por parte del Ministerio y los espacios sociales. Cabe destacar que se presentaron diversas notas a las autoridades ministeriales y hasta el momento las respuestas obtenidas consisten en sostener las medidas de modo verbal y por medio de flyers sin comunicación oficial alguna. Asimismo, los grupos comunitarios vienen padeciendo, a la par de lo ya expuesto, la reducción y o suspensión de raciones alimentarias y productos a granel de forma unilateral, reiterada e injustificada, lo cual atenta contra los beneficiarios definidos por la normativa vigente. Por todo ello, se insta a que el jefe de gobierno mantenga a la brevedad un encuentro con los representantes de los grupos comunitarios o bien ordene de forma inmediata continuar con el cumplimiento estricto de la ley 2956/08 en pos de garantizar el normal funcionamiento del programa y principalmente de resguardar los derechos de la población asistida. Esto lo firman la mesa de centros comunitarios de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien. No es solamente un ataque al barrio que ya bueno viene sufriendo, pero nosotros sabemos que aquí en el barrio tenemos muchos centros comunitarios, muchos comedores. Casi un montón de esa época. Exactamente. Y los que también se fueron formando, ¿no?, a partir de la pandemia. Claro, otro día hablamos con una compañera que están acá en el barrio chino, que tienen el merendero que está funcionando hace 8 años y le siguen dando vueltas. O sea, ella tenía ya el número, todo para registrarse y la mandan que a un edificio, que al otro, que acá, que allá. Y bueno, la idea de este gobierno que viene por todos los barrios para utilizarlos y para realizar lo que hace mucho, que no decimos, que es la gentrificación. O sea, sacar a la persona oriunda, a la persona que tiene su pertenencia en el barrio, trasladarla y que vengan gente con otro pasar económico, que no le interese el tema de la comunidad. Pero bueno, como dijo recién Enzo, estas actitudes que está teniendo el gobierno de la ciudad, estos intentos le vienen saliendo medio mal, les contamos, ¿no? Jorgito, porque se está saliendo medio mal, Jorgito. Exacto, se están empezando a unir, ya se unieron las murgas, se están uniendo todos los centros comunitarios de la ciudad de Buenos Aires para hacer frente a este atropello. Y eso no quiere decir que te vamos a ningunear, a tirar una piedra. Eso se resuelve después en el cuarto oscuro. Exactamente. Y hubiera sido lindo también que los vecinos que se reunieron en el Quinquela hace poquito con el jefe de gobierno, en vez de preocuparse tanto por si le limpian la caca de la vereda, por el olor que hay, se preocupen por los pibes que la están pasando realmente mal en todo el barrio. Ya les van llegando, ya les llegó, nada más que la disimulan. Y sí, la disimulan. No están en Recoleta, están en La Boca. Los centros comunitarios vienen presentando desde hace ya bastante tiempo, a ver si yo lo tengo acá. Están haciendo presentaciones en la legislatura, en la defensoría y en el Ministerio Público de la Defensa. Muy bien. Los han recibido y hoy justamente teníamos acordada una entrevista y no pudieron venir porque les cambiaron el horario que los iban a recibir de la legislatura. Perdón. Pero no va a faltar oportunidad de que vengan las compañeras de aquí de La Boca, y si quieren sumar a compañeros de otros sectores de Capital, bienvenidos sean, para contar, para que todo el mundo se entere ese vamos por todo que ellos plantean, vienen por todo. Vamos a ir llamándolos igual o invitándolos durante la semana para ver cómo fueron las contestaciones de estas, de estas notas que han presentado en los distintos lugares a distintos compañeros que vienen peleándola desde esa época, del 2008, tanto la compañera Cecilia Percy, con referente del comedor Copitos, emblemático acá en el barrio de La Boca, y como así como todos Lidia, los Lidia, que también es, de Esperanza. De Esperanza, que ella ahora es la referente de la mesa de aquí de La Boca. Entonces, bueno, son dos luchadoras de hace años. Ya Lidia estuvo hace un tiempito con nosotros contando el problema de los centros de primera infancia. Sí, también. Fueron por eso, ahora vienen por los comedores. Bueno, hay que empezar a cuidarse. No te atrevas a coparnos los micrófonos. No, ni a palo. No sabes con qué te vas a encontrar. Con nosotros no van a poder. No van a poder. Bueno, gente, basta por hoy. Ay, sí, Tanita. Basta. Vamos a tomar unos matienzos cada uno en su casa. O tomamos un matienzo antes de irnos. Acá, exacto. Tenemos unas cositas que charlar primeramente. Así que, bueno, muchas gracias a todos, a todas, por habernos acompañado durante este tiempito del programa. Gracias, Ludmi. Gracias, JR. Y no nos puso la pizza, no nos dijo nada hoy. No me dijo capibara, ¿cómo es? Capibara, no me dijo nada. Sí, a mí no me puso la acá. Patti Selma. Patti Selma, eso nos quedó. Así que bueno, mañana si... me fumo un cigarrillo. Mañana a partir de las 17 horas, nuevamente rompe el cerco con la conducción del corchito erótico de la Riachuelo, la señora Mónica Pérez, la señorita, perdón, porque ya me dije señor y ya me miró con cara de 3-8. Y como te decimos todos los días, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Chau, chau. No hables, que soltera la pasas mejor. Terminamos hace muy pocas horas. Te voy diciendo, espera lo peor. Cuando tú veas el tamaño de esa cama, te perdes en el laberinto de su cuarto. Algún día te encontrarás con el pasado. Va. Nadie celebra cuando pierde amor. En poco tiempo esa cabeza se enfría. Correrás atrás de lo que ya tenía, pero ya te habré superado, amor. ¡Eso! ¡Qué temazo! ¡El grito de la soltera! Cuando tú veas el tamaño de esa cama, despertes.